Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional del Cuatro Venezolano. Cada 4 de abril se celebra este instrumento criollo representativo del joropo, un instrumento de cuerda pulsada y de cuatro órdenes afinadas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inician ensayos para el segundo Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró encuentro de trabajadores de la CBG. Activarán Aeropuerto Alberto Camevali en Mérida durante Semana Santa. Venezuela reitera respaldo a estabilidad del mercado energético. Italia se convierte en el primer país occidental en bloquear el acceso a programa de inteligencia artificial. Ministro de Ecosocialismo inspecciona playas de Boca de Aroa. Cultura. El elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro inició los ensayos de Mr. Hamlet de Aquiles Nazoa para la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023, bajo el lema Que sea humana la humanidad. El director de la compañía, Carlos Arroyo, ofreció detalles del evento junto al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de un live en Instagram en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Muy bien. La cita será entre el 8 y el 18 de junio de 2023. Vamos a trabajar en la ciudad de Caracas y en 23 estados, con una programación que incluye 15 países invitados, 16 con Venezuela, con una gran programación nacional, algo así como 20 espectáculos internacionales y más de 60 espectáculos nacionales. Se van a hacer cita en estos 10 días en todo el territorio nacional. En la ciudad de Caracas trabajaremos en más de 15 salas y de manera directa hay más de 500 personas que están en el comité organizador, tanto técnicos como guías, como personal organizativo que está laborando desde ya para preparar esta fiesta teatral que nos convocamos a todos a que estén pendientes de las redes sociales y de la página web de la compañía, donde estará toda la programación del Festival de Teatro Internacional de Educación. Cabe recordar que la convocatoria para las agrupaciones teatrales de Venezuela estará abierta hasta el próximo 27 de abril. Los requisitos se pueden obtener en la página web del festival. La exposición Universo Neocinético de Daniel Pérez Mora se exhibirá durante la Semana Santa en el Museo de la Estampa y el Diseño en homenaje al maestro Carlos Cruz Diez, Inaugurada recientemente, bajo la curaduría del investigador Félix Hernández, el público podrá disfrutar de esta muestra los días jueves, viernes, sábado y domingo de la Semana Mayor, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pérez Mora presenta 37 obras pertenecientes a las series Líneas Vibrantes, Cubos Distorsionados y Cajas Lumínicas, todas inmersas en el pop art y el cinetismo. Sus líneas de investigación artística son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. Luego de realizar labores de mantenimiento y recuperación del Museo Ingenio Bolívar, este reabre sus puertas al público para que los propios y visitantes del municipio Bolívar en Aragua puedan conocer la historia del lugar. En ese sentido, la mandataria municipal, acompañada del ministro para el turismo Ali Padrón, la gobernadora del estado Aragua Karina Carpio y el director de turismo de San Mateo Jesús Marquina, efectuaron un recorrido por las instalaciones para constatar las condiciones. El Museo Ingenio Bolívar ofrece 3 áreas para el turista, donde a través de la Dirección de Turismo del municipio conocerán la Casa de Campo de la Familia Bolívar, el Parque de Armas y el Museo de la Caña de Azúcar. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Este lunes, en el estado Bolívar, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con los trabajadores de las empresas básicas de Guyana para agradecerles por mantener el desarrollo productivo de la nación. En su mensaje, la vicepresidenta dio a conocer la nueva junta interventora de la Corporación Venezolana de Guyana, que estará presidida por el abogado Héctor Silva Hernández y el diputado Alexis Rodríguez Cabello como presidente. A su vez, la ejecutiva pidió a los trabajadores su máxima colaboración y el apoyo con la junta directiva y aseguró que el presidente Nicolás Maduro está trabajando arduamente para darle un impulso de inversión. Quiero presentar al presidente de la junta interventora, el abogado Héctor Silva, viceministro de Economía Productiva. Quiero pedir todo el apoyo de ustedes a esa junta, a su vicepresidente, el diputado Rodríguez Cabello, mayor general también, a Gloria Basanta, al coronel Villarreal Rodríguez, a Larry Deboe, a Diana Castillo, viceministra, a Adriana Rodríguez, a Gladys Gómez, pero los miembros realmente más importantes de esta junta, como nos los ha pedido el presidente obrero Nicolás Maduro, son ustedes los trabajadores y las trabajadoras de las empresas básicas. Somos Noticia. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó a través de su cuenta de Twitter que este lunes se realizó la entrega de 19 viviendas a familias de la ciudad de Caracas. En ese sentido, Meléndez indicó que la entrega de las viviendas logra la alegría y bienestar de las familias del mercado secundario, quienes cuentan con espacios cómodos y seguros. También resaltó que lo que se quiere es que todas las personas que se encuentran en riesgo en Caracas estén protegidas y tranquilas. Son las 12 y 11 minutos. Este lunes, Hidrocapital, a través de un comunicado, informó que se dio inicio a las labores de mantenimiento en el sistema TUI 3, acciones que son necesarias para garantizar la óptima distribución y suministro de agua potable a la población. A su vez, el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente, informó que los trabajos se llevarán a cabo en 11 puntos de la región capital durante 36 horas continuas, por lo que el servicio de agua potable será temporalmente interrumpido. Regionales. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, a través de su cuenta de Twitter, informó que en los próximos días estarán activando el aeropuerto Alberto Camibalí de esa entidad y a su vez indicó los lugares turísticos a visitar en toda la región durante la Semana Santa. Estamos esperando los resultados de todas las evaluaciones técnicas y en los próximos días deben estar haciendo el anuncio de la activación al 100% del aeropuerto Alberto Camibalí que llega a la ciudad de Mérida, es importante decirlo. Pero bueno, hay otras actividades que estuvieron durante mucho tiempo fuera de servicio en materia turística y que hoy están 100% operativas. Los parques temáticos, nuestro parque Chorro de Millas y el parque madre de todos, que es el parque Sierra Nevada, que recibe nada más y nada menos que el teleférico más largo y alto del mundo, que fue el mayor de los esfuerzos que hizo el presidente Nicolás Maduro durante el año 2022 para ponerlo 100% operativo. Así que, familia, pueden venir. El día domingo cayó una nevada espectacular. Siempre nos sorprende la naturaleza cuando va a recibir al pueblo visitante. Así que, bueno, nosotros muy contentos, agradecidos con el sector turístico, el sector privado ha hecho un esfuerzo inmenso también. Así que, bueno, para nosotros es fundamental el esfuerzo colectivo que hace todo el pueblo de Mérida para reactivar su motor turístico. Guzmán también aseguró que gracias al trabajo en equipo con el Ejecutivo Nacional, se han recuperado varios puentes y vías de la región. Esto permite la buena circulación en todo el estado. Gracias a todo ese trabajo de equipo que hemos hecho con nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, ya se han recuperado varios puentes y seguimos trabajando, pero hoy podemos decir la transitabilidad tanto por el eje panamericano como por el páramo merideño está garantizada. Y por último, hacia los pueblos del sur y hacia el eje del Mocotíes hay buena transitabilidad. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que se dio inicio a un despliegue especial de punto de control de salud, emergencias e hidratación para las personas que visiten los templos del estado en estas fechas de Semana Santa. Tenemos un despliegue importante con el alcalde Alejandro García, porque sabemos que Boconó tiene sitios importantes para el turismo, Totó, Chiquitao, Las Mesitas, tiene además un clima de los mejores de este país. Bueno, ahí hay un despliegue especial, tenemos puntos de control, pero tenemos además, en esta Semana Santa, tenemos además puntos para las emergencias, puntos de salud, puntos de hidratación para quienes vayan a realizar las actividades de los templos. Economía. En la reunión número 48 del Comité Ministerial de la OPEP, Venezuela ratificó su apoyo a las acciones emprendidas por la Alianza en procura de la estabilidad del mercado energético mundial. Durante una videoconferencia con el secretario general de la OPEP, Haitham Al-Gais, abordaron los desarrollos del mercado energético y exploraron posibles vías para mejorar la cooperación entre la organización y el miembro fundador de la OPEP. Asimismo, la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, decidieron el 1 de febrero pasado mantener sin cambio su ritmo de producción fijado en octubre de 2022 para este 2023. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, recaudó durante el mes de marzo de este año un total de 13.800.165.741 bolívares, que equivalen a 9.542.033 petros. La información fue difundida por el superintendente tributario José David Cabello a través de su cuenta de Twitter. El ente tributario realizó el proceso de recaudación para el ISLR en conjunto con el Sistema Bancario Nacional Público y Privado. Noticias del ALBA. la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, y la vicetitular de Administración del Ciberespacio de China, Cao Xiumin, firmaron este lunes un acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de ciberseguridad, informaron fuentes oficiales. Según los funcionarios, la norma refleja la voluntad de los gobiernos de ambos países de trabajar por un Internet que sirva para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. El acuerdo se rubricó durante una visita de una delegación cubana a Beijing, encabezada por el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo. Son las 12 y 17 minutos. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Auza, informó que el país suramericano registró un descenso en la cantidad de contagios de COVID-19 por 12ª semana consecutiva. Según el informe referido por Auza, se detectaron 343 nuevos casos, lo que representa una reducción del 25%, resultando 113 menos con respecto a la semana anterior. De igual forma, el titular de salud explicó que la tasa de letalidad de la COVID-19 continúa siendo la más baja desde el inicio de la pandemia, una persona fallecida por cada 100.000 habitantes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El organismo gubernamental para la protección de datos italiano prohibió el acceso al chatbot creado por la empresa estadounidense OpenAI. Esto convierte a Italia en el primer país en bloquear el programa de inteligencia artificial. Las autoridades italianas informaron que la prohibición e investigación del asunto tienen efecto inmediato. Por otro lado, millones de personas en todo el mundo han usado ChatGPT desde su lanzamiento en noviembre de 2022. El programa puede responder preguntas utilizando un lenguaje similar al humano e imitar diferentes estilos de escritura. Son las 12 y 19 minutos. El sindicato Unión Nacional de Educación de Inglaterra informó que reiniciarán los paros laborales con el objetivo de exigir mejoras salariales para los días 27 de abril y 2 de mayo próximo. El ente sindical realizó el llamado tras el rechazo de la oferta salarial, que incluyó un pago único de 1.000 euros este año y un aumento de 4.3% el próximo año. Los salarios iniciales también aumentarían a 30.000 euros a partir de septiembre. Somos periodismo. Ecología. Para constatar los avances del Plan de Saneamiento Ambiental y Limpieza de Playas, el ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca, inspeccionó las playas de Boca de Aroa, ubicada en el municipio Silva del estado Falcón. Previo a la supervisión, el titular del ecosocialismo sostuvo una reunión con la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, en la que se revisó la situación de suministro de gas, electricidad y agua en la región para garantizar el desarrollo de los falconianos. Son las 12 y 20 minutos. Recientemente, en las costas de los estados Aragua, Falcón y Yaracuy, se han avistado ejemplares de la llamada fragata portuguesa, agua mala o galera portuguesa. Por ello, el MINEC, como órgano rector y garante de la seguridad en materia ambiental, le recuerda a los temporadistas durante el asueto de Semana Santa tener precaución con la aparición de estas especies, ya que el roce con sus tentáculos puede tener consecuencias muy graves. Los síntomas que estos pueden generar al tener contacto directo son un intenso dolor similar al de una quemadura, alteraciones gastrointestinales, problemas respiratorios e incluso paros cardíacos, registrándose fallecimientos a nivel mundial.